las 10 de la mañana tuvimos la audiencia y a las 3 de la tarde salimos y entraba el sindicato alimenticio a otra audiencia. Pero bueno, por lo que se va comentando en el transcurso de la mañana, hay un cuarto de intermedio para ellos porque donde no se ha firmado, digamos, la gran cantidad fue en planta 2, o sea, en la planta que está en el Jahuel. Ajá. Muchos no pudieron firmar ahí en la planta, que querían aceptar la propuesta de Tres Arroyos, porque la misma gente del sindicato se puso en la puerta y no dejaba entrar a nadie. Entonces hubo 200, de las 800 personas, 200 fueron a firmar a planta 1, lo que es la Unión Ferroviaria. El total fue un 55% de la gente que firmó por el sí, digamos, para que arranque Tres Arroyos. El 55% del sindicato de alimenticio, nada más. Ajá. Porque todo planta 1, que están en la en lo que vendría a ser la Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, ahí firmaron el 100% de la gente que aceptaba. Pero en total de lo que el sindicato alimenticio firmó, el 55%. Después molineros, Uiguat, Cuatri y Camionero, más o menos el 90% votaron que sí. Entonces estaría arrancando desde el día 2, Tres Arroyos. Bien. Independientemente de esta situación que se da con el sector alimenticio. Claro, exactamente, porque lo que nos decía ayer el directivo de Tres Arroyos, representante que va, él nos dijo, miren, camioneros, Cuatre y molineros aceptaron. Todo lo que es la planta de faena, de planta 1 también. Un turno solo en planta 2 también aceptó. Dos turnos de planta 2 no. Entonces como que ellos estarían tomando la empresa igualmente. Ajá, independientemente de este, hasta incluso podemos hablar posible conflicto. Tal cual, sí. Sí, nosotros creemos que lo que va a pasar acá es va a haber un bolón quitar de tremendo, porque en planta 2 siempre hubo conflicto. Creemos que va a pasar lo mismo acá. Ajá. Pero bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero sí creemos que va a haber conflicto en planta 2 con corte de autopista y demás. Creemos que eso va a ser así, porque si la mayoría de planta 2, que es donde está la gente por ahí más conflictiva, no está de acuerdo y van a cortar autopista, algo van a hacer. O van a salir a cortar molinos o la otra faena de planta 1, algo van a hacer. No creo que se queden así en el molde y punto. El sindicato alimenticio también tiene representatividad porque funciona algún sector aquí en Cañuelas, en la planta que está ubicada en Leveles. No, en Cañuelas no hay sindicato alimenticio, no tenés representación gremial. Tenés el monte que tenés, porque el monte también tenés alimenticio, de lo que es Cresta Roja, que son los de incubación. Ajá. Eso es sindicato alimenticio. Pero no, en Cañuelas no tenés representatividad de ese sindicato, digamos. ¿Y no hay representatividad porque no están ocupando el distrito o porque justamente la empresa no tiene aquí en Cañuelas, en su planta de Cañuelas, ese funcionamiento? No, creo que en el pueblo no hay sindicato, no hay un producto en donde claro, puede estar nucleado. El sindicato alimenticio. Claro. Porque lo que vendría a ser la faena, nosotros solamente molineros. Claro. Únicamente está el sindicato de molineros y camioneros, ¿no? Claro, bien. Que somos los que hacemos los alimentos. Y en alguna granja de la zona que funciona Cuatre. Claro, exactamente. Claro. Sí, en todas las granjas. Acá en Cañuelas son tres, digamos, los gremios que están nucleados en granja Tres Arroyos sería ahora o la ex Cresta Roja, ¿no? Tal cual, exactamente. Uh-huh. Y lo que dice Tres Arroyos es, esta semana no le doy dinero a nadie, la semana que viene le doy 10.000, el 15 le doy otros 10.000, y bueno, pero no, lo que no se habló es la fecha, lo que no nos dieron, es la fecha en donde empezarían a pagar la indemnización esa en 24 cuotas. Ajá. ¿Se entiende? Pero la promesa de la empresa es hacer una entrega de 10.000 pesos la semana que viene. La semana que viene 10.000, los otros 10.000 el día 15, y supuestamente el 2 ya entrarían a trabajar 5 Molineros en Cañuelas. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Pero bueno, después hay que ver que se vaya reactivando para seguir entrando compañeros. Lo único es medio contradictorio, porque yo por ahí, ¿cómo te puedo decir? Hay gente que firmó y no sabe si va a entrar, ¿me entendés? Sí, sí, claro. Juega con eso de ojalá me llamen. Uh-huh. O si no, si hasta julio del año que viene no te llaman, quedás totalmente desvinculado de la empresa. Claro, lo que va a ocurrir de todos modos es que van a estar cobrando un arancel mensual de 10.000 pesos. Tal cual, hasta julio del año que viene. Bien, y eso sería una especie de indemnización en cuotas. Sí, lo da el Estado. Ajá. A los 10.000. Así que no es que se te descuente de la indemnización. La indemnización en 24 cuotas es aparte. Ah, esa es parte. Algo que tiene, sí, que tiene. O sea, vos recibirías 10.000 más una cuota de esas 24 por mes. Uh-huh. Pero tenés compañeros que tienen 90 lucas para cobrar la indemnización, entonces cobrarían, ponerle 14.000 pesos por mes en total. Claro. Las 10 más 4. Uh-huh. Claro. ¿Entendés? No es mucho igual. No, no, por supuesto, es una situación muy delicada. Sí, y aparte en este sentido, digamos, la pérdida de la fuente laboral y todo lo que esto implica que una persona tenga su casa. Exactamente. Sí, tal cual. Tres Arroyos nosotros nos dijo que ellos van a avanzar y van a entrar en la empresa, porque el 55% de alimenticio más el 98% de todos los otros gremios aceptan las condiciones de ellos. Uh-huh. En este plano, ¿cuándo se estaría firmando justamente el traspaso de la firma? Y eso no lo censo, porque eso tenéis que calcularle si ellos entran ahora, los que es papeles, y les va a llevar alrededor de un mes seguro. Uh-huh. Un mes van a estar seguramente dando vuelta con los papeles. Imagínate lo que es esto, que tienen propiedades por todos lados. Claro. Los que era Perea. Así que para demostrarle y mostrarle todos los papeles de todas las propiedades es bastante grande, pero nosotros creemos que el paso, digamos, de todos las propiedades para Tres Arroyos, le calculamos nosotros más o menos en 2 meses sale todo. En 2 meses. Sin embargo, va a estar trabajando antes Tres Arroyos. Sí, Tres Arroyos quiere trabajar ya desde el día 2 de mayo. Claro, ya quiere empezar a tomar gente. Uh-huh. Se hace cargo formalmente. Formalmente se hará cargo cuando administrativamente corresponda, pero independientemente de eso, en mayo se hace cargo de la empresa. Sí, Tres Arroyos se hace cargo de la empresa. Ya nos dijo ayer el representante que sí, y que desde el día 2 va a empezar a tomar gente, digamos. Va a llamar, en Cañuelas tiene que llamar 5, va a llamar 5 molineros, dijo. Uh-huh. Y en todas las partes, como había dicho, la cantidad que había dicho. Desde el día 2 de ahora de mayo, ellos ya ayer nos dijeron que entraban y iban a empezar a trabajar ellos. Así nos dijeron a nosotros ayer. Uh-huh. Como que no había vuelta atrás para ellos. Más allá de lo que diga el sindicato alimenticio de planta 2. Claro, independientemente de lo que ocurra en el Jahuel, puntualmente, ¿no? Sí, exactamente. No importa el cuarto intermedio acá y ahora ni nada. Ellos dicen que igualmente entran. Bien. ¿Esto ya se le fue comunicado a los trabajadores, Mario? Mira, yo a las 11 tengo una asamblea. Ajá. Así que en Cañuelas avisamos hoy a las 11. Bien, una asamblea en la planta, justamente. En la planta, sí, acá en Levene hacemos la asamblea